La causa data de un hecho gravísimo que no hay que perder el objeto, no, lo central, que es la tortura seguida de muerte que sufrió un joven el 1 de marzo del 2007 en la comisaría de San Carlos, en el partido de La Matanza. Gabriel había sido detenido horas antes a que apareciera colgado en su calabozo. Bueno, ahí la familia se acercó a la asamblea, nos planteó lo que habían vivido. Sí. Nosotros a los días fuimos a la comisaría justamente a hablar con los demás detenidos para ver qué es lo que había pasado, ¿no? Y cómo estaban, sobre todo, porque cuando suceden estos hechos que son traumáticos, el resto de la población, ya sea en una cárcel o en una comisaría, es muy malo, ¿no? Cómo quedan. Entonces son los principales testigos, ¿no? Me imagino que son los principales testigos, sí. Los que pudieron haber visto o escuchado. Claro. Entonces, realmente están ahí a presión, están apretados, están, Pablo, condicionados. Sí. Sí. ¿En cómo era la causa? ¿Qué es lo que se te acusó durante tanto tiempo? Bueno, justamente, por eso, yendo a la cuando fuimos a la comisaría, nos reunimos con las personas que estaban detenidas, salimos de ahí y fuimos a denunciar todo lo que habíamos hablado justamente con los demás detenidos. Y ahí pasan seis años de mucho trabajo arduo de los abogados de la PDH, haciendo reautopsia, pericia del cable, y cuando el fiscal determina la prisión preventiva de 3 de los 5 imputados, todos policías oficiales, sí. Ahí reaccionan y toman en serio, digamos, lo que había sucedido. Bueno. Y contratan un grupo de abogados, estos abogados leen el expediente, ven que la PDH había ido a los días de lo sucedido a la comisaría, que habíamos entrevistado con los demás detenidos, y no tienen más perversa y diabólica idea de utilizar a 2 detenidos que justamente fueron los que dicen no haber escuchado nada porque esa noche estaban durmiendo. Digo escuchado porque no se veía, pero sí escuchaban, porque las comisarías, ustedes saben, el conurbano son casas, así sí. Que está todo ahí a mano. Esta gente le hacen decir, los abogados, con preguntas inducidas, que la PDH le habría sugerido que denuncien contra la policía, que si hacían eso, nosotros, nuestro organismo, le iba a mejorar sus condiciones de detención y la causa en sí, ¿no? Entonces quedaría como un hecho de extorsión. Eso fue lo que nos denunció, eso fue lo que utilizó, insisto, sí. Diabólicamente el doctor Fernández para mejorar la situación procesal de los 5 policías que están imputados en este hecho aberrante, gravísimo, como es detener a una persona, torturarla y matarla. Sí, y después actuar contra el espacio de la Asamblea Permanente, que busca siempre defender en estos casos a las víctimas. Sí, nosotros nunca vamos a buscar, sino que las familias, si libremente nos necesitan, nos vienen a buscar. Claro. Y en este caso fue así, Teo y Carmen, los papás, nos pidieron que lo acompañemos, y bueno, seguimos en eso, y parte del costo fue esta causa que nos tuvo mal, y nos tiene mal todavía, porque si bien está archivada, sí. Es importante aclarar que el archivo no significa la desestimación, y nosotros sí. Lo que pretendemos que se desestime esto, porque es una aberración jurídica, no tiene sustento la denuncia, ni el fiscal en los fundamentos del archivo dice que no hay delito. Entonces, si no hay delito, ¿por qué no la desestima? Pero bueno, esto tiene que ver también, para que todos entendamos, que la PDH, acá en La Matanza, está pagando también un costo por haber ¿Hola? ¿Te escuchas? Sí, sí, sí. Ah, que estamos pagando un costo por haber denunciado en el marco de la causa de Luciano Arruga, claro. A 2 fiscales y un juez, en la cual están procesados en un jury de enjuiciamiento, que el Consejo de Magistratura tiene ahora la obligación de sustanciar este juicio y determinar la culpabilidad de 2 fiscales y un juez. Y esto tiene un costo, evidentemente, y por eso mantuvieron tanto tiempo y mantienen aún vigente esta causa, que el fiscal en los fundamentos dice que en el juicio oral que se va en el próximo tiempo se tiene que hacer por la tortura seguida de muerte de Gabriel Blanco, si ahí apareciera algún elemento nuevo, el fiscal va a desarchivar la causa y va a continuar con la investigación. Bien, el fiscal es José Luis Longobardi. Sí, es el fiscal Longobardi y el fiscal Russo. Es de la Fiscalía número 3, descentralizada de la Ferrer.